¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. Llegando tarde. No, mira, justo la última del año viene a llegar tarde. Usted que vino puntual, bien, puntual todos los meses. Puntual todo el año, me porté bien. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo estuvo Caprichosa ahí los cierres de domingos? Muy bien, muy bien. El viernes estuvimos ahí en Dínamo. Salió muy lindo, la verdad, que el cíclope era el de la otra obra, que fui a ver yo. El cíclope era la otra obra, sí. Salió muy lindo, hubo mucha gente y nada, la gente se engancha con Caprichosa. Está bueno, o sea, aparte el viernes probé un final nuevo, voy cambiando como, voy adaptando la obra a los distintos espacios. ¿Cómo cambiado el final? Sí, cambié el final. Sí, lo mostré. Pero ustedes como... ¿Eso era porque era la media obra que quedaba? Quedaba una obra y media. En la media hice un cambio. En la media hice un cambio y es un pequeño cambio de final. Así que, nada, está bueno ir modificando. ¿Hoy qué trajo? Hoy traje, para cerrar el año, brevemente, para hablar un poco cómo es el panorama teatral de esta ciudad de Buenos Aires. Y un poco cuáles fueron las cosas que más se destacaron en lo que es la agenda teatral. Así que estamos en comunicación con Cecilia Hopkins, es profesora de la Escuela Dramática, la Escuela Municipal de Arte Dramática de Antropología, también escribe una columna de teatro en Página 12, así que vamos a conversar con ella. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, escuché tu prólogo y sí, bueno, a esta altura del año, desde hace mucho que tengo la obligación para Página 12 de pensar un poco el año teatral, y bueno, este año en especial lo que me surgía, ¿no?, es que fue un año muy muy colmado de situaciones teatrales que abundaron en conductas públicas, ¿no?, que parecieran salidas de, yo digo, ¿no?, de un sainete bizarro o de una mala comedia de enredos. Digamos, esto lo digo porque, bueno, no es nuevo, pero habría que recordar que desde hace muchos años atrás, ya desde el tiempo del menemismo, es Ricardo Bartiz el que viene hablando de este corrimiento al escenario mediático, de lo que es base del oficio del teatrista, ¿no es cierto? Es algo que se viene dando mucho. De todas maneras, la escena porteña evidentemente está como digamos acostumbrada a este tipo de cosas y sigue redoblando la apuesta. Cada año los estrenos son más numerosos, sobre todo desde el circuito del teatro llamado independiente, ¿no es cierto? Que eso es que se generan más títulos y bueno, uno trata de ver sobre qué cosas ese teatro le habla a la sociedad, y lo que yo encuentro es como una línea de continuidad de temáticas que se vienen generando en estos últimos años, que tienen que ver con la violencia de género, con la marginación social, con la diversidad sexual. Por ejemplo, veamos que en el ciclo de Teatro por la Identidad abrieron un espacio a la diversidad sexual, algo que años atrás hubiera sido así como muy muy extraño de pensar. Sí. Después tenemos, creo que este año, menos obras sobre conflictos familiares, que hubo muchísimos en los años... sí, cortame cuando... No, estoy escuchando. ¿Sí? Bueno, sí. No, porque si no... la historia argentina, por supuesto, también siempre genera teatralidad. Después, miradas sobre las costumbres del poder o sobre lo político... muchísimo también la literatura, la versión de obras literarias, el Farmer, por ejemplo, ¿no es cierto?, fue versionada, dirigida e interpretada, ¿no?, por Pompeyo Audivert y Rodrigo de la Serna, ¿no? Sí, en el San Martín. Sí, en el Teatro San Martín. También podemos hablar de una vuelta al teatro de imagen, en el caso de Dínamo, de Claudio Tolcachir y Melissa Hermida y Lautaro Perotti. Muy cinematográfica. Un teatro de imagen prácticamente sin palabras, que eso es algo muy de fines del 80 y del comienzo de los 90. Y eso es como una cosa distinta. Sí. La temática del teatro dentro del teatro, o sea, usar el teatro para hablar sobre el teatro es algo que ya hace tiempo que está entre nosotros, pero El hambre de los artistas, de Alberto Ayaca, fue un espectáculo muy interesante en ese sentido, o Es Baboda, de Bernardo Capa, que si bien no habla directamente sobre eso, está hablando sobre los sistemas de actuación, ¿no? Uh-huh. Eso es muy interesante, en forma así muy sesgada. Tercera edad es otro tema que vi que este año comienza a profundizarse. El caso de Constanza Muere, de Ariel Farache. Ah, esa me la recomendaron muchísimo. Sí, por ejemplo, ¿no? Que es una mirada completamente diferente sobre la vejez, la finitud. Eso es muy, muy interesante. Y en lo que es obras que hayan sido innovadoras, recuerdo que todo el año me han estado hablando que no pude ir a verla, por ejemplo, sí, de Mi hijo camina un poco más lento. Bueno, justamente. Que esa fue como el boom, y el horario en el que estaba la obra era como llamativo de decir, bueno, le va muy bien porque de verdad debe ser buenísima. Sí, esa también, quería referirme a esa, Guillermo Cacache. Con esa obra de un autor que en este momento no, porque es un autor del este europeo, no lo recuerdo, pero fue una obra, o es una obra porque está todavía, que es muy interesante desde el procedimiento, ¿no? O sea, que cómo los actores de frente al público van generando las escenas, van dando lugar a los distintos personajes, una problemática también intrafamiliar, con problemas así de comunicación, estaría dentro de ese marco, pero lo muy distintivo es la estructura, cómo él, el director, sacó partido de lo laberíntico de la historia para generar una teatralidad muy sencilla, sin apuntes escenográficos ni vestuarios. Solamente son unas sillas y una cantidad de actores en movimiento. En ese sentido, es una obra, no sé si innovadora, pero es muy singular. Uh-huh. Muy, muy singular. Y en lo que va a lo que es el teatro antiguamente más utilizado como ritual, ¿cuál es la obra que más se acercaría al teatro ritual? Hablando de Artaud, hablando de un poco de los grandes maestros del teatro. Ay, mira, yo me acuerdo que una vez me dijiste, ¿podemos hablar sobre ritual? Sí, podemos hablar, pero largo y tendido, porque hay que ver a qué se refiere uno con el tema de lo ritual, porque uh-huh. Es el teatro, es un rito, y entonces habría que empezar a devanar por ahí. ¿Vos querés decir algo que un espectáculo que no tiene en cuenta A ver, ¿qué querrías decir con lo ritual? No, lo que sería, no sé, yo hace poco fui a Limpa, sí. Estaba una obra que se llama Mártires, en la cual el público está dentro, entra en ese juego de la obra donde invocan al público a estar dentro de la obra. Ah, claro, claro. Vos querés decir cuando existe un borramiento entre el que genera la teatralidad y el que lo recibe. Sí. Porque están todos incluidos dentro de un teatro de inmersión, digamos. Claro, dentro de esa misma experiencia. En este momento, un espectáculo de esas características no me viene a... A ver, ayúdame vos. No, más que nada lo que yo he visto en IMPA, que bueno, era viene desde de la mano de esto porque el IMPA es un lugar muy particular, es una fábrica recuperada, entonces están por un lado los del Teatro Sanitario de Operaciones, que el año pasado ya hicieron Cava, que bueno, que toca mucho lo que es la ciudad de Buenos Aires, por momentos estás dentro del tráfico, por momentos estás en una cancha de fútbol, como juega mucho con lo popular, y bueno, son también los que este año hicieron 4 imitaciones sobre Brecht. Y esta otra obra que fui a ver en IMPA, que era Mártires, que hablaba sobre los mártires, sobre el gauchito Gil, sobre la difunta Correa, sobre las madres de Plaza de Mayo, donde el público se ve atravesado por lo que está pasando de una manera muy directa. Perfecto, como... sí. Esto sería teatro de inmersión, digamos, que es lo que te acabo de decir. Sí, yo en realidad este año no me tocó ser espectador de un espectáculo así. Por supuesto, otros años sí. No es una línea... digamos, central en la teatralidad porteña, sino que es más bien marginal, no porque ocupe lugares marginales, no. Pero no creo que se haya dado demasiado ese tipo de teatralidad este año. Ajá. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos cerrando este año con tu opinión sobre el panorama teatral en la ciudad de Buenos Aires. Así que el año que viene ojalá podamos tenerte acá en el piso para que nos cuentes un poco más del mundo teatral. Sí, con mayor detalle, sí, cómo no. Bueno, un beso grande y muchas gracias. No, por favor, gracias por llamarme, al contrario. No, de nada. Chau. Un beso.